que se integra también con el Ecomuseo del río Caicena. Y él es el responsable de contarnos toda esta historia de la mitología y sus objetos, que es Nacho Muñiz, y que le damos una bienvenida. Buenos días, Nacho. Hola. Teníamos ahí en teléfono, Nacho, ¿es posible? Bueno, vamos a intentar de nuevo conectar con nuestro amigo Nacho. Nacho, buenos días. Ahora sí, ahora sí. Ahí el duende estaba metiendo entre medio. Al escuchar la mitología dijo, me voy a poner yo también, que los duendes somos mitología. ¿Cómo estamos? Bueno, buenos días, Nacho. Se han metido los dioses, sí. Se han metido los dioses. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Oye, qué interesante poder mirar la mitología y buscar algunos vestigios que han quedado en algunos lugares y se mantienen en algunos museos, y vamos a descubrir todo esto. ¿Por dónde empezamos? Sí, esa es la idea, hablar un poco de la mitología en la antigüedad y cómo se refleja en objetos que podemos ver en los museos locales de la provincia de Córdoba. Sí. Para también, pues invitar a todos los cordobeses a que visiten unos museos locales que en la provincia de Córdoba son muy numerosos, y somos la provincia, junto con la de Barcelona, si no recuerdo mal, que más museos locales tiene. Esos objetos representaban de alguna manera a esos dioses, ¿no? Sí. Mira, si te parece, antes de comentar, por ejemplo, hoy quería hablaros un poco de Dionisos. Sí. Del dios Dionisos, o entre los griegos, o Baco entre los romanos. Sí. Hacer una pequeña introducción sobre lo que son los mitos, ¿no? Sí. Porque casi todo mito se narra casi como si fuera un cuento, pero hay que pensar que tiene mensajes más profundos. De alguna manera los mitos representan los arquetipos. Es una narración simbólica para explicar la búsqueda de realidades que estaban ocultas, ¿no? Por ejemplo, para el gran discípulo de Freud, que fue Carl Jung, los mitos eran instrumentos de ayuda para interpretar los procesos psicológicos, al constituir estos mitos, pues una proyección del inconsciente colectivo, ¿no? ¿O puede ser buscar el sentido de la vida? Sí, de alguna manera. Fijaos, claro. os voy a leer un texto de Carl Jung, sí. Porque yo creo que en sus palabras directamente podemos entender un poco este significado de la mitología y de los mitos, ¿no? Uh-huh. Decía Carl Jung lo siguiente, dice, toda la mitología sería una especie de proyección de lo inconsciente colectivo. Lo vemos de la manera más clara en el cielo estrellado, cuyas formas caóticas han sido ordenadas por imágenes proyectadas. Es de ahí de donde proceden los influjos astrales de los que habla la astrología. Al igual que las imágenes de las constelaciones fueron proyectadas en el cielo, figuras análogas y otras diferentes fueron proyectadas en las leyendas, los cuentos o sobre personajes históricos. Podemos, en consecuencia, explorar lo inconsciente colectivo de dos formas, en la mitología o en el análisis individual. Y seguía Carl Jung diciendo, el hombre primitivo no se da por satisfecho con ver salir y ponerse el sol, sino que esa observación exterior tiene que ser al mismo tiempo un hecho anímico, es decir, el sol ha de representar en su recorrido el destino de un dios o de un héroe que en el fondo no habita en otro lugar que en la psique del hombre. Todos los fenómenos naturales mitificados, como el invierno, el verano, las fases de la luna, los periodos de lluvia, etcétera, están muy lejos de ser alegorías de esas experiencias objetivas, sino que son, antes bien, expresiones simbólicas del drama interior y consciente del alma, un drama que a través de la proyección de su reflejo en los fenómenos de la naturaleza se vuelve comprensible y aprensible para la conciencia humana. Eso nos decía Carl Jung sobre los mitos, ¿no? Un poco para que pensemos que no eran simples cuentos, ¿no? O que no son simples cuentos, ¿no? Sí, a mí eso de los mitos, en este caso Dionisos, es muy interesante su historia, ¿no? Cómo representa en un sentido de la vida, de decir, la vida hay que vivirla, y por eso él llegó a todas esas convicciones, ¿no? De ver la vida como un presente. Sí, Dionisos o Baco fue un dios de época grecorromana, aunque de un origen muy antiguo. Se habla de 1000 años antes de Cristo, ¿no? Un dios vinculado a la primavera y a la regeneración cíclica de la naturaleza. Es un dios, por tanto, de la naturaleza que muere y renace siguiendo estos ciclos, y que tiene la simbología del vino, ¿no? El dios del vino se le dice, ¿no? Uh-huh. Pero el vino con el que se celebraba la vida y también la muerte, en las comidas, en los convivia, que ahí viene convivencia, o en los banquetes funerarios en honor de los muertos, derramando vino sobre las tumbas, en los que se llamaban los simposia. En los cultos transgresores a Dioniso, que eran cultos exagerados, se traslucía que la sociedad no puede sobrevivir sometida a un orden continuo, de alguna manera, ¿no? Claro. Se consideraba no solo saludable, por tanto, la transgresión periódica, sino imprescindible. Así las mujeres, que eran el grueso de los participantes en los ritos dionisíacos, abandonaban su papel de amas de casa moderadas para participar en la fiesta de la liberación y de la exageración. Entonces sabemos que hacia el siglo V antes de Cristo ya se celebraba en primavera una fiesta llamada las Grandes Dionisíacas, también estaba la fiesta de la Liberalia, también en torno a la primavera, las fiestas de las Vinalias, tanto del vino, o tomarse el vino que se ha producido el año pasado, que es una fiesta que se hacía el 23 de abril, o la Vinalia que se celebraba el 19 de agosto antes de la cosecha del prensado de la uva, ¿no? En fin, diferentes fiestas en torno a este, y diferentes ritos en torno a este dios, ¿no? Y en todo caso, este dios era hijo de Zeus. Sí, tiene un origen muy antiguo, como os digo, y además son los cultos que más han perdurado en el Mediterráneo. La leyenda dice que eran cultos que venían de Etiopía, de Turquía, de la zona de Frigia, incluso de la India, según fuera la tradición, y su nombre puede significar efectivamente Dios o Zeus, porque la palabra Zeus, el padre de todos los dioses, Júpiter entre los romanos, significa Dios. Entonces puede ser, el significado puede ser Dios de Nisa, Dionisio, del monte de Nisa, que es donde dice el mito que Dioniso fue criado por las ninfas Nisíades, que eran las ninfas, sí, de la lluvia. Entonces, si te parece, Alex, en esta primavera tan seca, vamos a invocar a estas ninfas de la lluvia. Que vengan, por favor. Y a Dioniso como dios regenerador, a ver si por lo menos podemos empezar el verano, que ya ha empezado, con algo de humedad, ¿no? Pero también Dioniso pasó muchas vicisitudes, ¿no? Tuvo que andar emigrando, viajando. Sí. Estuvo de Grecia a la India, de India a la Grecia. Sí. Claro, Dioniso se equipara también con el dios Liber, o Liber Pater, que es el libre, el dios de la fertilidad, y también se le relaciona incluso con otro dios, como el dios Abacio, que era un dios que se veneraba en la zona también de Turquía, en Frigia. Uh-huh. El caso es que Zeus, o Júpiter, padre de todos los dioses, en una de sus correrías, pues dejó preñada a Perséfone, Proserpina para los romanos, la diosa de los infiernos, digamos. Vaya. También en otra tradición deja preñada a una mortal, a Semele, Semele, además concibió a Dios, a Dionisio, le concibió siendo virgen. Luego hablaremos de las relaciones entre Dioniso y Cristo, ¿no? Claro que similitud, sí. Claro, y Zeus, pues queriendo proteger la ira de su esposa Hera, Juno, entre los romanos, su mujer castigada por las infidelidades frecuentes de Zeus, pues entregó a Dioniso, a Hermes, al mensajero de los dioses, Mercurio entre los romanos, y este pues se lo confió a estas ninfas de la lluvia que habitaban en el monte Nisa, donde también vivía Sileno, que desde entonces una especie de sátiro, que desde entonces protegería a Dioniso y sería su compañero y preceptor, ¿no? Uh-huh. Como dios liminal de los límites y de las fronteras, entre la naturaleza salvaje y la civilización, los cultos a Dioniso se celebraban normalmente en la periferia, en los bosques, en las afueras de las ciudades, uh-huh, o en todo caso en jardines, ¿no? Por tanto, existen pocos templos, normalmente en los teatros, porque era dios también del teatro, Dioniso es dios del teatro. Bueno, hay algunos templos, como en Heliópolis, actualmente en el Líbano, en Pérgamo y en Teos, en Turquía, incluso en la isla de Naxos, en el mar Egeo de Grecia, pero lo normal es que se dieran cultos en estos lugares, a las afueras de la ciudad, en el mismo bosque, ¿no? Uh-huh. En el caso de la isla de Naxos, donde hay un templo dedicado a Dioniso, bueno, pues el mito dice que en esta isla Dioniso entabló una relación sexual con Ariadna, la del famoso, la del hilo de Ariadna, uh-huh, que había sido abandonada por Teseo después de salir del famoso laberinto y de matar al Minotauro, gracias al hilo que le proporcionó Ariadna para poder luego desandar lo andado dentro del laberinto. Allí en Naxos, Teseo abandona a Ariadna, y Ariadna, mientras está dormida, mientras duerme, es decir, durante un sueño, pues tiene una cúpula con una relación sexual con Dionisos. Y a partir de ahí, pues se representa siempre como su pareja, la pareja de Ariadna, en diferentes iconografías, ¿no? Bien. Luego veremos a lo largo de estos programas cómo la conexión hay tan interesante entre el sueño, el amor y la muerte, incluso, al hilo de la estatua del dios del sueño, la estatua grecorromana que tenemos en el Museo de Almedinilla, ¿no? ¿Y esos cultos cómo se representaban? ¿Con qué objetos? Mira, es a Dionisos, a Baco, algunas veces se le representa barbado, pero la mayor parte y maduro, ¿no? Pero la mayor parte de las veces se le representa como un joven efebo de sonrisa picarona, coronado con hiedra, racimos de uva. Sí. Eso le salvó la vida, ¿no? La hiedra verde. Por eso siempre tenía representado con la hierba verde. Exacto. Luego también llevaba un manto corto de piel de zorro, ¿eh? Y luego una cosa muy significativa de Dionisos es la vara que lleva, una vara larga, una piña, ¿no? que es lo que se llama el tirso. Ajá. Una vara larga forrada de hojas de vid con una piña en la punta, una piña que es el símbolo de la fertilidad. Eso también es. Representa el falo. Qué bonito, sí. Y que está relacionado con la diosa Cibeles, que es la diosa madre. También está relacionado con la vara mágica, que de alguna manera simboliza el eje axial o el eje del mundo, ¿no? Como también ocurre con otros símbolos, arquetipos como la pirámide o la montaña, ¿no? Esa semilla representaba en todo caso la fertilidad y el henchir la tierra, ¿no? El que procrear, ¿no? Sí, sí, sí, es un dios de la naturaleza en su esplendor. Sí. Y siempre lleva a Dionisos un cortejo, que es lo que se llama el tíaso. Un cortejo en donde está Ariadna, en donde está Sileno, este sátiro que le preceptor, donde hay animales como las panteras, los toros, los leones, los carneros, y luego seres mitológicos como los sátiros, los centauros, los pegasos, y junto a todo esto pues están las ménades o bacantes, que son mujeres enloquecidas que en éxtasis, es decir, alcanzando lo que se llamaba la manía, el éxtasis, alcanzado a través de la música repetitiva, la ingesta de vino y la danza frenética, pues procuraban en esos lugares apartados lo que se llamaba la orgía, que significa en griego, orgía significa rito sagrado, rito misterioso. Es decir, ese es el significado verdadero de la palabra orgía. Pero eran rituales religiosos donde había, bueno, pues, digamos, excesos sexuales, ¿no? Porque en realidad esas ménades lo que están representando con su manía, con su éxtasis, es la comunión, es la unión a través de la relación carnal con el propio Dios, ¿no? Entonces, de esta manera, en el ritual habitual de Dionisio, pues salía un cortejo de mujeres, estas vacantes, con sus antorchas por la noche, se salían de la ciudad para penetrar en el bosque, al ritmo de la ulos, que era la doble flauta, y el tímpanum, que eran los panderos, y allí celebraban estas orgías, en donde estaba también un ritual que se llamaba la homofagia, donde se sacrificaba y se descuartizaba con las manos a un carnero para después comerse la carne cruda entre todos esos excesos. Un poco intentando recrear también lo que le pasó a Dionisos cuando fue descuartizado por los titanes, ¿no? Uh-huh. Es decir, en los tiempos primigenios, cuando existían los titanes, que eran esos dioses bestiales, pues sintieron envidia de Dionisos, que no dejaba de ser el dios refinado del cultivo de la vid, y entonces pues se lo mataron, lo trocearon y se lo comieron. Pero en ese momento la diosa Minerva, la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, la diosa que tiene el olivo como símbolo, consigue salvar uno de sus fragmentos descuartizados, se lo entrega a Zeus, al padre de todos los dioses, y este se injerta en su pierna ese trozo de Dionisos, de donde vuelve a nacer. Ya por una tercera vez nace Dionisos, muere y renace hasta en dos ocasiones. Sí, y de ahí vuelve a nacer. Y lo que hace Zeus, curiosamente, para castigar el atrevimiento de los titanes, es fulminarlos, convertirlos en cenizas. Pues fíjate, de las cenizas, aquellas de los titanes, nacimos los seres humanos. Que entonces tenemos la mitad de divina, la mitad del Dionisos que se comieron los titanes, uh-huh, y la mitad brutal, bestial, que es la otra parte de los seres humanos. Llevamos, ¿no? Que llevamos, ¿no? Y nos debatimos siempre entre una parte y otra, ¿no? Oh, pues mira, bueno, está bien saberlo, porque entonces nos debatimos entre Dionisos y los titanes. Sí. Si quieres, Javi y Alex, podéis poner la música para que... Es una recreación, pero para que podamos entender que era la música que acompañaban a estas bacantes, a estas ménades, a las afueras de las ciudades, entre el bosque, y cómo a través de esta música caían en éxtasis y llegaban al contacto con Dios. Que la bachata entonces es una tontería al lado de esto, ¿no? Al lado de esto, poca cosa, sí. Poca cosa, vamos a escuchar, a ver... Surge la pregunta, Nacho, que ¿cuánto duraron estas actividades, estos cultos? Pues los cultos a Dioniso perduraron muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Hay evidencia de que se dan culto a Dioniso incluso en el siglo V y en el siglo VII, incluso, en fin, en momentos muy avanzados ya con el cristianismo ya plenamente instalado, ¿no? Fueron cultos también que generaron siempre cierto problema por la transgresión, ¿no? que tenían, ¿no? Incluso Eurípides en su obra Las Bacantes pues señala cómo esos cultos no eran aceptados normalmente, ¿no? Y cómo el dios se vengaba de aquellos que intentaban prohibir sus cultos, ¿no? Y de hecho hubo leyes, al margen ya de obras teatrales, hubo leyes, por ejemplo, entre los romanos que prohibieron su culto. Hay una ley sobre los cultos a Baco del siglo II antes de Cristo, que prohibieron las bacanales porque eran, bueno, momentos en donde se sospechaba que se utilizaban esas fiestas para tramar. En definitiva eran fiestas cuyas protagonistas eran las mujeres, los niños, los esclavos, y a medida que va pasando el tiempo se van incorporando los hombres, y la prohibición debe estar relacionada más con ese hecho, ¿no? Con el hecho de que fueran las mujeres las protagonistas y las agresoras a través de esos rituales, ¿no? Con el cristianismo además tenía muchos paralelos, de alguna manera, fijaos el hecho de morir y renacer, ¿no? En el caso de Dioniso, hasta tres ocasiones. Y cómo nació también, ¿no? Claro, cómo nació, según una de las leyendas, nació de Semele, de Zeus, que dejó preñada a una mortal que era Semele, que era virgen, o sea que le parió virgen. Le parió virgen, ¿no? El otro fue una paloma y este fue un rayo, dice, ¿no? Sí. Luego el símbolo del vino, claro, e incluso el vino y el símbolo de la carne con el ritual ese de la homofagia que os decía, ¿no? Uh-huh. A medida que va pasando el tiempo, se le termina asociando, ya en momentos muy avanzados del cristianismo, con el propio demonio, ¿no? Con esa cara, esa sonrisa picarona, que todavía llega a nuestros días en la iconografía por la que se representa al demonio, ¿no? Al demonio, y se vinculó incluso con los aquelarres y con las brujas, que de alguna manera mantuvieron su culto, ¿no? Ya en la Edad Media, ¿no? Entonces es una divinidad muy, muy, muy, muy muy muy adorada a lo largo de los milenios, y que de alguna manera ha dejado también su pozo, ¿no? Y tenemos un recorrido que podríamos hacer desde la misma Córdoba. Eso quisiera saber, los objetos representativos que están en los museos de Córdoba. Sí, pues fíjate, podríamos hacer un recorrido, podría poner muchos ejemplos, pero he seleccionado unos pocos de ellos, empezando por Córdoba capital, continuando por Puente Genil, siguiendo por Cabra y, bueno, vamos a terminar por la Medinilla, por la parte que me toca, claro, ¿no? Por favor. En el caso de Córdoba capital, pues hay que acudir al museo, al Museo Provincial, al Museo Arqueológico Provincial, y ahí yo destacaría, pues primero, una escultura, una pequeña escultura de bronce que procede de Aguilar de la Frontera, que representa a Dionisos con ese aspecto juvenil, como efebo, portando el tirso, aunque no conserva la vara, no la conserva, y es una estatua en bronce muy, muy, bueno, pues muy destacada, ¿no? Y luego un mosaico que está en el Museo de Córdoba, que procede, parece ser, de Alcolea, de Córdoba, y que está en el Museo de Córdoba y que representa también a Baco, a Dionisos, que está en el centro del mosaico, subido a un carro tirado por centauros, y alrededor pues aparecen en ese mosaico diferentes representaciones de Dionisos, de Baco, aparecen Ménades, aparece Eros también, que está muy vinculado también con en el cortejo, en el tíaso de Dionisos, con el resto de los personajes, y es un mosaico pues bastante espectacular, que está flanqueado en las esquinas por la representación, la personificación de los cuatro vientos principales, ¿no? Luego ya en Puente Genil, en la villa romana de Fuente Álamo, pues podemos ver una serie de mosaicos, pero sobre todo uno de ellos que representa el momento donde Dionisos, también subido en un carro y tirado en este caso por panteras, está rodeado de sátiros, de ménades, está Sileno, su perceptor y compañero, subido en un burro, y luego hay una escena muy interesante que parece que es cuando el cortejo de Baco, de Dionisos, el tíaso, se enfrenta con los indígenas indios, ¿eh? O sea, que nos está hablando del viaje mítico de Dionisos a la India, ¿no? Es una representación muy curiosa porque es poco frecuente, ¿no? Luego tenemos una estatua de Dionisos espectacular, a tamaño más, un poquito más grande que tamaño real, que es la escultura que está en el Museo de Cabra, que se encontró en la villa romana del Mitra, en Cabra, y que representa a Baco con su Dionisos, con su tirso, su vara mágica, su corona de hiedras y uvas, lleva una crátera, una vasija para verter el vino, y a sus pies pues una pequeña pantera, ¿no? Es una estatua espectacular. Y en el caso de Almedinilla, para terminar, pues hay una cabecita chiquita de Dionisos, que es una herma, lo que se llamaba una herma, un protector del hogar, pequeñas esculturas que se ponían en nichos dentro de la casa, que fue pareja seguramente de otra herma del mismo tamaño que representa a Apolo. Apolo, que es el dios de la música, que es el dios de la belleza, y que lejos de ser el contrario de Dionisos, su opuesto, era su complementario. Eran las dos caras de la misma moneda. Tú podías acudir a la divinidad a través de los cultos serenos a Apolo o los cultos exagerados a Dionisos. De hecho, en el famoso oráculo de Delfos, en la ciudad griega de Delfos, en el templo de Apolo, pues había una, dentro del templo de Apolo había una estatua dedicada a Dionisos, ¿no? Bueno, otro día hablaremos de Apolo. Sí, interesante también, ¿eh, Apolo? Sí. Sirvió también para la filosofía, esos dos elementos, ¿no? Sí. ¿Me decías que ibas a leer un texto? Sí, si quieres, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, lo leemos, venga. Sí, y con eso terminamos, ¿no? Perfecto. Es un texto, como una oración dedicada a Dionisos, que sale de lo que se llamaron los cantos órficos, que eran especie de, bueno, de rituales mistéricos, que tenían una serie de oraciones dedicadas a los diferentes dioses. Otro día hablaremos de estas corrientes órficas, de mistéricas, y en estos cantos órficos pues hay una de esas oraciones que se dedica a Dionisos, ¿no? Que es un poco el resumen de todo lo que os vengo a contar, ¿no? La oración dice lo siguiente, dice: te llamo, bienaventurado, de muchos nombres, poseído, Baco, de cuernos de toro, Leneo, esto es un epíteto que significa el tinaja de vino, o bien relacionado con las ménades. Continúa diciendo, nacido del fuego, Licio, que viene a significar el que aleja el pesar

objetivo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más lento. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago maldito. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Tengo ni idea. Vamos así caminando por la mañana de un sábado, poco a poco, tranquilamente, y en vez de caminar, te invito a que volemos con la imaginación a recorrer los cielos de España. Y nos vamos hasta Asturias para hablar con Sole Fernández, que nos explicará cosas muy interesantes. Siempre nos llama la atención con sus comentarios y nos apetece mucho hablar con ella. Buenos días, Sole. Hola, Sole. Asturias está muy lejos, ¿eh? Sí, se nota. Bueno, con ella estaremos hablando, si la técnica nos lo permite, y esperemos que sí, ¿vale? Esos duendes que a veces se nos ponen entre medio de las ondas. Sole, buenos días. Ahí estamos mirando cómo resolver esto. Vamos a hablar con Sole siempre de las cosas y aspectos de la naturaleza. Dado que la naturaleza siempre es importante conocerla y descubrirla, ¿verdad, Sole? Sí, hay que descubrir la naturaleza siempre, ¿no? Y observarla, o sea, descubrirla, observarla, y bueno, la sabiduría, quién la desarrolla, el que observa, nada más. Yo pienso que se aprende muchísimo más de observar que de leer. A ver, a mí me encanta leer, tú ya sabes que tengo cantidad de libros, pero, a ver, yo estoy leyendo algo que otro escribió, que a su vez cogió de otra historia escrita, y me pregunto siempre cuando leo un libro, ¿hasta qué punto esto que escribe este señor así aquí, que sí, tiene una carrera, está muy preparado, pero hasta qué punto él experimentó lo que está escribiendo, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Entonces, oímos y leemos teorías. Me surge una pregunta, Sole. Supongo que el que escribe previamente observó, ¿no? No siempre, no, no siempre, siempre, no. No, el que le gusta leer muchísimo sobre temas determinados, pues bueno, todos hacemos lo mismo, ¿no? En un momento determinado de nuestra vida nos gusta leer tipos, por ejemplo, yo estuve de cosas extrañísimas, fenómenos raros, años comprando lectura de todo tipo y libros de todo tipo que venían de Sudamérica, de todos sitios. Luego pasé al arte, bueno, pues leí todo lo que caía en mis manos de arte. Era una enamorada de Dalí, bueno, pues me empapé de toda la vida, o de Gaudí y tal. Bueno, luego pasas a la naturaleza, entonces leí libros muy interesantes, sobre todo, a ver, fíjate, los libros más interesantes que he leído siempre son ingleses, porque los ingleses curiosamente tienen una mentalidad muy distinta a la nuestra en cuanto a eso. Olvidemos otros temas de ellos. Sí, más vale. Pero en cuanto a la... Sí, más vale, efectivamente. Pero en cuanto a la naturaleza, no os ríais, porque es así. Si veis una película inglesa, es muy curioso, por aquí el aldeano, pues es un señor que bueno, que no entiende más que de las cuatro cosas que planta para comer o los cuatro animales que cría. Sin embargo, ellos tienen a orgullo ser aldeanos. E incluso el príncipe de Gales, si tenéis algún vídeo de él, pues el hombre se entusiasmaba recorriendo su terreno, mirando los nidos, mirando la naturaleza, observándolo todo, ayudando a hacer cosas. Nosotros no, tenemos a menos, tenemos esos complejos estúpidos que no tiene el inglés. Mira, una inglesa yo lo admiro porque sale con una tarta en la cabeza y nadie la mira. Y está divina de la muerte. Nosotros se nos ocurre poner cualquier cosa y son todo críticas. Oye, hablando de Dalí, eso, una tortilla de patata en la cabeza, ¿no? Sí. Pero por eso os digo que tener la mente abierta, eso es lo mejor, no extrañarse por nada, pero estudiarlo todo, no extrañarse, pero ojito, estudiarlo, porque si compruebas lo que decíamos de los libros, mira, solo tenéis que leer, hay varios libros de un etólogo que además le dieron un premio Nobel y defendía, ojo, porque mi amigo el escritor era muy seguidor de este hombre. Y decía que los animales funcionan con estímulos, premio y castigo. Bueno, teníamos unas batallas tremendas. Eso no es cierto. Sí, sí, porque un animal cuando le pasa algo repite esa acción y entonces está en guardia ya contra eso que le ocurrió, ¿no? Ya lo deja grabado. Si tuvo mala experiencia con el hombre, no se acerca al hombre. Si tuvo mala experiencia con lo que sea. Y eso no es cierto. Los animales son capaces de razonar. Ojo, los animales son igual que las personas, que somos animales también. Unos son más inteligentes, otros menos. Unos aprenden de los errores y otros siempre tropezamos en la misma... ¿Y cuáles son los más inteligentes? A ver, se cree, fíjate, hasta ahora se creía... No lo sé, no lo sé. Los hombres, desde luego, no. Los hombres, desde luego, no. Pero dentro de los animales se creía que el burro era... ¿Cómo tenían el burro? Por un pobre animal de carga y que no tenía inteligencia. Bueno, pues ahora se demostró que es mucho más inteligente que un caballo, tiene mucha más capacidad y conexiones neuronales que un caballo. ¿Qué os parece? Uh-huh. Claro, según se van descubriendo cosas, las otras quedan atrás. Bueno, pues este etólogo, con todo su premio Nobel, decía unos disparates tremendos. ¿A qué se debe? Que el hombre cogía y estudiaba en jaulas, en determinados ambientes, a los animales, pero él no tenía experiencia directa. Pues esto pasa con la naturaleza. Yo leí muchos libros sobre sembrar plantas determinadas que me interesaba, zonas y tal, y luego que lo lea, que lees un libro, tienes que analizarlo, porque ese señor puede tener una carrera, pero desde luego no, quizá no tenga la experiencia que tienes tú. Entonces lo analizas y dices tú, a ver, ¿dónde dice este señor esto? No, pues no estoy de acuerdo. Voy a hacer yo personalmente la prueba de lo que dice. Y te das cuenta que es distinto lo que tú has experimentado a lo que dice ese señor. Te sigo escuchando, ¿eh? Vale. Pues, a ver... Hoy me gustaría hablar de algo que para mí creo que es importante porque lo llevo analizando mucho tiempo. Hago cuando veo un programa por la televisión, que suelo ver programas pues cuando son de arqueología, cosas que descubren abandonadas, restos de civilizaciones, restos de cosas. Y entonces pues voy haciendo mis anotaciones de todos los temas que veo por la televisión o que escucho. Y curiosamente, resulta que estamos diciendo siempre que todos estos restos que salen, como por ejemplo los de Stonehenge, la construcción esa y otras parecidas, que ahora resulta que en el norte de Europa están apareciendo muchísimos, más o menos grandes que el de Stonehenge. Bueno, pues decimos que estos restos que quedaron tan monumentales, que básicamente eran centros de adoración, centros de enterramiento, centros de muchas cosas, muchas teorías hay. Bueno, y yo me pregunto, ¿qué es primero? ¿Qué fue primero para el hombre cuando tuvo que hacerse recolector? ¿Adorar a un dios? ¿O saber exactamente cuándo tenía que sembrar y recolectar y comer y sobrevivir? ¿O adorar a un supuesto dios, el que sea? Buena pregunta. Entonces, analizando todos estos restos, podéis verlo, podéis meteros en internet y ver todos estos restos. Yo llegué a una conclusión, no es cierto. Estas teorías, estos señores tienen muchas carreras, son muy estudiosos, son científicos de no sé qué, no sé cuánto, medallitas nos las colgamos todos los que queremos, las que queremos. Y además se compran muy bien las medallitas, tienen precio. Digo yo, estos señores, uno dice una cosa hace 100 años y el otro sigue por ese camino. No, señor. Si resulta que vamos a poner el de Stonge, no sé cómo se pronuncia, yo sabéis que pronuncio mal, soy asturiano y pronuncio otro, sí. Pero bueno, más o menos. Será eso. Diga, a ver, este monumento, si unos señores cuando empezaron a recolectar, vieron que eso que recolectaba también lo daba la naturaleza y se podía sembrar, descubrieron las semillas, también se tuvieron que dar cuenta de que mirando a un punto determinado, te vale de referencia un árbol, una piedra, lo que esté. O sea, tú coges de referencia, yo creo que hace muchos más miles de años de lo que se cree, que somos inteligentes y pensamos ya cómo sobrevivir y cómo hacer nosotros nuestros, o sea, crear nuestras propias necesidades. Y entonces digo, bueno, a ver, si tú coges de referencia, yo me pongo unos millones antes. ¿Sí? Bueno, tenemos algún inconveniente con el WhatsApp, al parecer. Vamos a insistir. Muy interesante la reflexión de Sol en el sentido de que como nosotros dentro de esa idea de supervivencia estamos siempre creando alguna situación que nos permita mantenernos con vida. Y esa es la función que explicaba Sol en este caso, desde los miles de años, cómo el hombre ha tenido que buscar la forma y el modo de descubrir cómo sobrevivir. Sole. Sí. Se ha escapado un poco el WhatsApp. Sí, ya me di cuenta. Entonces tú ponte que eres un hombre prehistórico y tal, que te empiezas a observar por primera vez, te levantas del suelo y empiezas a observar la naturaleza. Ahí tienes que empezar a buscarte la vida. Pasamos de cazadores a recolectores. Vale. Porque la caza la tienes todo el año. La recolección no y la cosecha no. Entonces, si tú coges de referencia un árbol y ves por la noche que hay unas estrellas que no sabes lo que es, son unos puntos brillantes, pero esos puntos brillantes, ese conjunto de puntos brillantes están encima de ese árbol. Pero unos meses después no están. Te das cuenta que ya no están, que están otros distintos. Pero sigue pasando el tiempo y te empiezas a fijar que en una fecha determinada, a un momento determinado, vuelven a estar encima de ese árbol esos puntos brillantes que tú te fijaste los primeros. ¿Qué haces? El árbol, te has observado que tarde o temprano se cae, se muere. Entonces lo que haces es poner un punto de referencia bien sólido para tener tú ese punto y que los demás de la tribu lo tengan y enseñarles a ver por qué eso está ahí. Y lo empiezas a relacionar. Si eso está ahí y hace calor, siempre que está eso ahí, hace calor. Cuando cambia, hace más frío. Cuando esos otros puntos están ahí, hace más frío. Cuando sale el sol por esa puerta, hace más calor. Pero cuando ya da la vuelta, o sea, todo eso son unos pensamientos que vas uniendo, por muy prehistórico que seas, esas cosas tuvieron que ser fijar, porque si no, no hubieran evolucionado, no hubiéramos evolucionado, y anotarlos. ¿Cómo lo anotas? Lo único que tienes son piedras. Claro. Pues con las piedras, si tuvieras un papel en el papel, pero con las piedras. O sea, que todos estos restos que estamos encontrando, ni dioses ni leches. O sea, lo principal era saber dónde estabas, en qué punto, cuándo se volvía a repetir ese punto, cuándo se volvía a repetir que esa, ese ceral, eso que veías tú ahí, volvía a nacer. Y todo eso lo tenías que apuntar, porque si no estabas perdido. Entonces yo creo que todas las cosas empezaron por ahí. Veréis, me llevó una sorpresa tremenda hace tiempo, porque yo ya os digo que lo anoto. Yo todo lo que veo en la televisión y la hago mis anotaciones, tengo libretas y libretas de anotaciones. Y entonces vi una cosa muy curiosa y no le supieron dar una respuesta. En un país del norte de Europa, bastante al norte, aparte de aparecer varias piedras como estas que estamos hablando, inglesas, aparecieron cruz también en redondo, siempre en redondo, siempre haciendo un círculo. Y resulta que se encontraron unas ruinas que no llegaron a definir si hubiera sido una abadía, pero parecía más antigua que la aparición de las abadías, un cuadrado que hubiera pues contenido viviendas o lo que fuera. Allí hubiera vivido gente. Y en el centro de ese cuadrado había varios círculos concéntricos. Posiblemente, por lo que dijeron, lo que luego enseñaron, posiblemente no haya sido un poblado, sino una serie, un grupo de gente que se aisló allí por lo que fuere. Esos puntos concéntricos no le llegaron a dar explicación, más que al pequeño de dentro dijeron, bueno, esto posiblemente está caído y tal, pero haya sido pues un reloj de sol. Pero había otros tres círculos concéntricos que se parecían mucho al calendario celta de la naturaleza. Que en vez de ser 12 meses, el calendario... Vaya, por Dios. Seguimos teniendo esa dificultad, ¿no? Bueno, nos quedamos con el calendario celta. A ver si podemos terminar de recuperar esto. Esto de vivir en la montaña, lejos de una ciudad, tiene estos inconvenientes. Tiene estos inconvenientes de vivir lejos de las ciudades. Y por eso a veces nos juega una mala pasada Internet. Sole. Sí, sí. Estábamos hablando de los relojes, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, decían un reloj. Pero uno, o sea, la conclusión es que se hicieron un reportaje, sacaron todo aquello y tal, y no supieron exactamente explicar el porqué. Uno se le ocurrió decir, bueno, pues sería mejor un centro muy importante donde aquí se reunían, como está dividido, pues en cada división se pondría un individuo a rezar y tal. Y digo, vale, otra vez con los rezos, otra vez con la religión a cuestas y con las creencias a cuestas. No. Y uno de ellos hizo un gesto que me dio la solución para mí. Es la solución que es aquello, que puede ser tan válida como la de ellos. Uno de ellos hizo un gesto, se agachó al círculo mayor, uno de las separaciones, de las porciones de tal, y cogió un hierbajo, lo olió y con lo mismo lo tiró. No se le ocurrió ver más. Y dijo, caramba, ya sé lo que es eso. Porque he leído cosas muy antiguas y ya sé lo que es eso. Que no le dieron explicación. Veréis qué cosa más curiosa lo que era. La medicina, como sabéis, empezaron por las plantas. Siempre. Monjes, efectivamente. Los principios activos están en las plantas, sí. Están en las plantas, siguen estando, pero siguen ahora, estando, bueno, sí. Es sintético porque es más fácil. Bueno, siguen estando. Entonces, lo que hizo ese hombre fue coger un cacho y lo olió. Que eso lo hacemos todos los humanos. Tú cuando coges una flor, a lo mejor no huele a nada, pero la llevas. O sea, es un gesto automático que hacemos, ¿no? Cogemos una cosa y lo llevamos a la nariz a ver a qué huele. Y lo tiró sin más. Y yo, según lo estaba viendo, digo, hay que ser zoquete. ¿Y por qué no cogió otros trozos de los al lado y empezó a oler a ver a qué olía todo aquello? Hay que ser tonto. Bueno, pues veréis lo que creo que es eso. Ese redondel, en la parte exterior más grande, había una planta en cada separación medicinal. Sabéis que hubo relojes de climas y relojes de hora, no los típicos de la hora, sino las horas solares que influyen los distintos astros sobre la intensidad de las plantas, digamos. Yo cojo una planta que tiene un principio activo por la mañana, porque sé que esa planta sube los principios activos por el centro de la planta a las ramas. Y entonces tengo que lo coger, si el principio activo está en las ramas o en el tronco, tengo que lo coger a una hora determinada. Si está en las flores, a otra hora. Si está en las hojas, a otra hora. Porque no siempre los principios activos están en la planta a la misma hora. Por lo tanto, aquellos círculos indicaban perfectamente a qué hora tendrían que recoger cada planta. Si una planta era para esto, para lo otro, para una dolencia determinada, cada uno tenía un principio activo y hay que recogerlas a una hora determinada. Si yo solo soy la que recoge, eso no necesito que me lo diga un reloj. Pero si resulta que tengo ayudantes, sí necesito decirles, oye, cuando marque ese punto, esa planta está para recogerla, el principio activo. Y cuando no, aquel. Bueno, pues todavía tenía otro círculo, aún tan interesante como el resto. Vosotros sabéis que se puede perfectamente saber el tiempo que hace desde por la mañana hasta por la noche sin enchufar la tele, ni ponerte en internet, ni bajarte ninguna aplicación del tiempo. Es muy sencillo. Cada planta tiene una hora para despertar y una hora para dormir, haga sol o no haga sol. Pero, curiosamente, muchas plantas detectan, hay plantas que detectan la humedad del aire, la intensidad del aire, las vibraciones, la electricidad del aire. Cuando va a haber una tormenta lo detectan. Y luego, igual que los gatos, detrás de las orejas o los pelitos detectan la electricidad estática, les molesta mucho cuando va a haber una tormenta y lo tienen que mojar con la patita. Eso lo sabe todo el mundo. Menos aquí, que una vez lo dije y se quedó. Menos nosotros. Y se quedaron. Digo, a ver, eso es muy viejo. Antes no sabíamos la explicación. Yo siempre observé que los gatos, cuando va a hacer tormenta, se cogen la patita, se la mojan con saliva y se lo pasan por detrás de las orejas. Cuando pasó el tiempo y los científicos pues estudiaron el tema, pues sí, efectivamente, son muy sensibles unos pelitos que tienen detrás de las orejas, detectan la energía estática, que va a haber tormenta, les molesta mucho y por eso lo mojan, el pelo ese, detrás de las orejas. Bueno, pues las plantas hacen lo mismo. Las plantas detectan la lluvia, detectan la electricidad estática, detectan, duermen y despiertan a una misma hora. Esté el tiempo como esté. Por lo tanto, había relojes que efectivamente los plantaban con plantas distintas para saber el tiempo que hacía. No les hacía falta tener tele, que no la tenía, ni tener otros medios, ni esperar a que viniera la tormenta de repente. Lo detectaban. Bueno, pues eso que encontró esta gente eran tres relojes distintos y no supieron darle explicación. Para mí eran eso. Eran las plantas medicinales, la función de uno de ellos estaba indicando cuándo se había que recoger y la otra estaba indicando con plantas cuándo y cómo iba a estar el tiempo. ¿Qué os parece? Alucinante. Yo una amiga y digo, yo, mira, me parece mi historia tan válida como la de esos científicos que no, sí. O esos que arqueólogos que no supieron dar ninguna explicación. Pero todo eso es gracias a la observación que las personas deben de tener de su naturaleza, ¿no? Claro, A ver, si tú, todo lo que te rodea, tú vas a un parque, todos tenemos, vale, somos urbanitas, vivimos en ciudades, rodeados de edificios, pero todo el mundo tiene la posibilidad de ir a un parque, de ir a un cachito verde de un sitio. Bueno, pues en Córdoba hay plantas un montón, por ejemplo. La gente es muy aficionada a tener tistos, a tener plantas. Es observarlo, sencillamente. Decir, a ver, no pongo una cosa para que esté bonita, la pongo para que esté bonita y a la vez la observo y saco la satisfacción de estar, ah, mira, pues esta hoy está así, mañana tal, no sé qué, y las observas y hablan, claro que hablan. No te lo comunican con palabras, pero ellas tienen la forma de tener, ¿no?, las hojas en distinta posición, de tener las hojas brillantes o mates, de pedir agua o pedir que están secas o que necesitan comida extra. Lo detectan todo y tú, si lo observas, te están hablando. Sole, pues esos relojes que tú decías de cómo debe tratarse una planta según en qué momento y en qué días, pues los relojes nuestros nos marcan la hora y desafortunadamente nos vamos a tener que despedir y agradecerte. Yo creo que este tema lo tendríamos que retomar otra vez para, en fin, matizar lo que quede por decir, ¿no? Sí, porque os tengo que hablar, iba, claro, es más largo, de realmente los calendarios, que el nuestro no es el mejor, es el más cómodo, pero el peor de todos los que hubo. Vale, perfecto, ahí lo dejamos. La próxima vez retomamos en esos calendarios, Sole. Te agradezco muchísimo que nos regales tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia, tu observación, tu sabiduría. Así que muchísimas gracias, Sole. Estaremos en contacto y volveremos a hablar de estos temas, ¿vale? Hablaremos sobre los calendarios. Gracias, Ole. Vale. Hasta la próxima. Hasta luego, cielos. Hasta luego. Fue más o menos así. Vino blanco, noche, viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Eso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero, no te quiero, y aunque no quieras, sin querer no piense en mí. Para enamorarme basta. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up. No tengo ni idea. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. Pues vamos a seguir caminando, ya no por los terrenos del planeta, ya yendo a Asturias y volviendo de Asturias, otra vez aquí al estudio Félix Ortega de Paradigma Radio. Nos vamos a iniciar un viaje, si usted quiere, con nosotros, y nos vamos a ir lejos al espacio. Vamos para arriba, pasamos esto. Vamos esquivando planetas, satélites. Y nos vamos a encontrar. Mira, ahí hay una persona, un señor que anda dando vueltas por los planetas. Y le vamos a saludar. Gerardo Fernández, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué planeta andamos, amigo? Uy, pues yo creo que ahora mismo, justo en este momento, está amaneciendo Marte por el horizonte. ¿Qué Marte? Es? Vaya, pues. Nos vamos a Marte y sus colores y está amaneciendo, que sí que 3 horas menos 4 horas, como en Canarias, más o menos. ¿Sí, no? Hablamos desde la Tierra, 4 horas menos en Marte. Por si alguien nos escucha por ahí. Oye, esto de alinear los planetas, esto de buscar, no sé, descubrir cómo son los planetas y de qué manera nos influyen nosotros, aunque no lo parezca, recordar a los oyentes que una de las veces que hablamos a principio de este año con Gerardo nos dijo que iban a haber cambios importantes y el otro día conversando, preparando el programa, hablando de lo que íbamos a conversar hoy, ha habido un cambio importante, ¿no? Una institución de Naciones Unidas ha dicho que se acabó la pandemia. Se acabó la pandemia. Qué felicidad, ya nos hemos quitado encima, qué pesada era esta pandemia. Fíjate, fue un cambio que tú decías que iba a haber. Mira, ya se experimentó un cambio. No hay problema con la pandemia y según las autoridades sanitarias pertinentes han dicho, oye, pues aquí se acabó lo que había, ¿no? Sí, fíjate que además coincide, ¿no?, en este eclipse de luna, ¿no?, que los eclipses de luna, astrológicamente hablando, como los observamos, es como que algo se deja, hay que dejar marchar, ¿no?, algo que ha estado durante un tiempo, ¿no?, y de momento dejarlo, ¿no?, dejarlo, ¿no?, de abandonarlo, por así decirlo, ¿no? Sí. Y a veces la dificultad en esos momentos de, ¿no?, de ese eclipse de luna es tener la fortaleza para poder dejarlo marchar, ¿no? Porque siempre te da una seguridad también y por otra parte esa seguridad te desvitaliza, ¿no? Entonces este punto de dejar marchar, ¿no?, que viene a representar junto el nodo sur, ¿no?, que es donde ocurre el eclipse, ¿no?, es pasar un cierto miedo, ¿no?, una cierta incertidumbre, ¿no?, de qué pasará ahora que hemos dejado marchar esto, ¿no? Y no sabemos. Y muchas cosas han pasado más ayer. ¿Ah, sí? Fue un día espectacular. Ayer, a ver, cuéntame. Un día espectacular. Oye, ahora que la gente está ahí atenta, ¿qué estás diciendo? Vamos a contar más cosas que han cambiado, a ver. Sí. Ayer, por ejemplo, Google se apagó. Sí, Google, es verdad. Los servicios de Gmail, los servicios del Chrome, los servicios para empresas a nivel global, o sea, no solo una de las plataformas de Google, Google en general como plataforma, se cayó durante una hora, ¿no? Dos y pico. Y muchas más cosas. Tenemos un nuevo jefe de Estado. ¿Sabes que tenemos un nuevo jefe de Estado en la Orden de Malta? Claro. Don pues Carlos. Ayer se nombró al nuevo jefe de Estado de la Orden de Malta, ¿no? De la Orden de los Caballeros, ¿no? Que todavía se mantiene, ¿no? De años a, ¿no? De ese momento en que, ¿no? En el medievo todavía la Orden de los Caballeros. ¿No me oyes, Alex? ¿Me estabas oyendo, Alex? Sí, estoy oyendo, sí. Ah, perdona, pensaba que me había quedado solo. No, por favor. Por favor, no. Sí, te decía eso, ¿no? Que lo de la Orden de Malta. Luego, por ejemplo, también salió, ¿no? Esa imagen del ruso, ¿no? Del equipo Wagner, ¿no? Rusia, como se quejaba de que Putin no le estaban suministrando munición y a causa de ello. Estaba cabreado, sí. Estaba cabreado. Pero fíjate que es un momento interesante porque... Es un momento curioso porque ahora ya no son los estados los que tienen tanta fuerza, sino que una entidad, ¿no? Un grupo de mercenarios, ¿no? Es como si pueda ser a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, Google, que traspasa a los estados, ¿no? Wagner, que traspasa a los estados, ¿no? Digamos que no depende de un estado, sino que es una entidad mercantil, ¿no? Dedicada a la guerra. No tiene ese poder, ¿no? De cuestionar o no cuestionar. O sea, lo que no pueden hacer diplomáticos lo pueden hacer un grupo económico que le da por matar gente, ¿no? Efectivamente. O sea, estamos en un momento muy interesante. Bueno, y también salía también un artículo que yo lo llevé siguiendo tiempo, ¿no? Es que la inteligencia artificial es algo que le dedico bastante tiempo, ¿no? De cómo ahora es un documento filtrado, ¿no? De un investigador de Google, ¿no? Que trabaja en Google, que se dedica al tema de desarrollo de la inteligencia artificial, y cómo mostraba sus dudas, ¿no? Decía que ya no es OpenAI, o sea, el ChatGPT famoso, ni el suyo, que es el de Bard, ¿no? El de Google, el que está ganando, ¿no? Sino que resulta que está siendo otro mecanismo que salió en marzo de este año, ¿no? Que fue OpenSource, que fue los de Meta, los de Facebook, lo que los liberaron, ¿no? Ligaron el código, ¿no? Para que la gente pudiera hacer sus propias inteligencias artificiales. Y como han visto que en tres semanas, cuatro semanas, ya casi son capaces de igualar al ChatGPT de OpenAI o al Bard de Google, ¿no? O sea que ayer fue como un momento espectacular, por así decirlo, de la cantidad de información nueva, por así decirlo, que salió de algo que está latente, ¿no? En el mundo en su conjunto, y que de alguna forma nos posiciona en un lugar donde ya no sabemos dónde estamos ni por dónde van las cosas, ¿no? ¿Estamos perdidos? Sí, y es natural que estemos perdidos. Es lo esperable que estemos perdidos. En la medida que nos hemos desconectado del reloj de la naturaleza, que la astrología lo muestra claramente, ¿no? Eso se basa de alguna forma el paradigma de la astrología, ¿no? De observar el cielo, ¿no? Porque el cielo está ordenado, ¿vale? Y como está ordenado, tiene un ritmo, tiene una cadencia, ¿no? Sí. Tiene unos momentos, por así decirlo, ¿no? Y de ahí vienen los calendarios, ¿no? Que comentábamos anteriormente, ¿no? En otro post. Sí. Entonces, de alguna forma, ese desorden, esa desincronización de con lo que somos, se muestra con desorientación, de forma natural, ¿no? Y estamos en ese proceso de desorientarnos, pero a veces desorientarse también te permite, de alguna forma, encontrar otras nuevas formas de estar. Una transformación, ¿no? Sí, lo que pasa es que para eso hay un mecanismo que hay que tocar. Y el mecanismo que hay que tocar es, el ser humano tiene la tendencia a que tiene una herramienta que usa muy bien. Imagínate, yo soy bueno con el martillo. Y claro, cuando uno es bueno con el martillo, piensa que todos los demás son clavos. Ay, amigo, convertir a todo en clavos es un poco complejo. Yeah. Y entonces este momento de desorientación nos obliga a ampliar, que en realidad tenemos más gamas de herramientas, ¿no? De que no solo tenemos martillos, sino que tenemos más gamas de herramientas y que no tenemos que convertir a toda la realidad que observamos en clavos, ¿no? Porque igual no son clavos. Claro, porque esa realidad que observamos es producto de nuestra imaginación. Efectivamente, y ahí está la clave. El poder de nuestra imaginación puede crear nuevas formas de ver la situación. Oye, pero de relacionarnos con lo ¿no, que ¿no será que vivimos una continua ensoñación? Ah, efectivamente. Ostras. Y el ensoñar es crear también. Fíjate. ¿Cómo nos quedamos, eh? Yo no sé. Amigo. No sé el oyente que estará pensando, pero le digo que yo tomé un café con leche esta mañana, una tostadita normal y corriente, que no tomamos nada más que eso, ¿eh? Y supongo que Gerardo también, ¿no? También, bueno, yo ni eso, yo es que yo tóxicos. Ah, no tomas. Excipientes, no tomo. No. Ah, bueno. Qué bueno. Entonces, a ver, esa parte de el 15 de mayo me decías que iba a haber eclipse lunar. No, el eclipse lunar fue ayer. Ayer, ah, fue perdón. El eclipse de luna. Mal, ahora mal. Estamos todavía en el espacio del eclipse de luna. Uh-huh. El eclipse solar pues siempre, cada año, ¿no? Hay normalmente 4 eclipses. A veces, sí. Si coincide que el primero es en primero de enero, en enero, ¿no? Pues puede ser que haya como tres temporadas de eclipses. Pero normalmente hay 2 temporadas de eclipses. Normalmente uno es eclipse de luna llena y otro es el eclipse de sol, ¿vale? El eclipse de luna y el eclipse de sol, ¿vale? Entonces, el eclipse de sol siempre nos va a representar un punto ciego, es decir, el sol se apaga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. O sea, hay un punto ciego, ¿no? Que nos deja vacíos, por así decirlo, y eso que con el tiempo se va rellenando, ¿no? Y hay explicaciones astrológicas de cómo funciona. Pero a nivel conceptual sería eso. Y luego el eclipse de luna nos muestra algo que hay que dejar marchar. O sea, se tapa la luna, que es nuestro espejo, ¿no? El espejo solar, ¿no? Que refleja la luna y de ahí nos identificamos o sentimos quiénes somos, ¿no? Porque la luna tiene, así como el sol, representa el día y, como decíamos, la luna representa la noche, podemos decir que el sol representa lo que observamos, lo que llamamos conciencia exterior, y la luna representa lo que no observamos y lo que llamamos conciencia interior, ¿vale? En los procesos, digamos, que no dependen de nuestra voluntad consciente, sino que tienen más que ver con un proceso de acompañar lo que nos está sucediendo, ¿no? Y eso es un proceso lunar. Si te fijas, el sol es más regular. Oye, repíteme menos otra vez esto que me gustó mucho, ¿eh? ¿Es la conciencia? Uh-huh. Digamos que el sol, hemos dicho, la parte solar es la conciencia exterior, ¿no? Y la lunar es la conciencia interior. Sí. La conciencia interior tiene otras normas, otros principios que la conciencia exterior. La conciencia interior se rige porque no es dependiente de la voluntad, sino que es dependiente de un proceso en el que tú tienes que acompañar aquello que te está sucediendo. Estar presente en ti para poder observar eso que está pasando por dentro. Entonces fíjate, es donde nacen los problemas de las personas, ¿no? Porque no queremos acompañar lo que sucede. Y nos resistimos a reconocer el hecho, lo que ocurre, el suceso, lo que acontece. Y una muestra de eso es que se muestra también, por ejemplo, del insomnio, de la dificultad de dormir, ¿no? De dificultad, cuando uno tiene dificultad para aceptar lo que está pasando, uh-huh. aceptar lo que está ocurriendo, que uno no puede controlar, es fácil que se descontrole precisamente el sueño, ¿no? Porque el sueño te lleva a un lugar donde no depende de ti cuándo te vas a dormir, de qué manera te vas a dormir, sino que del sueño depende de que tú te relajes, te dejes estar con lo que eres y desde ahí fluyas, ¿no? Oye, esta sincronización planetaria, entonces, ¿de qué manera nos ayuda en todos estos cambios? Digamos que lo que estamos viviendo ahora son cambios muy fuertes, entonces lo que hay que saber es que uno no tiene la capacidad de controlar la situación. Claro. Primero es de saber que uno tiene la capacidad de controlar la situación. Segundo, desde el punto de vista astrológico, es darse cuenta de que uno ha perdido el reloj. Digamos que el reloj astronómico, astrológico, no se corresponde con el reloj de la vida diaria, ¿no? Digamos que desde la industrialización hemos ido cada vez más separándose de ese reloj interno, ¿vale? Ah. Es decir, ahora, por ejemplo, yo puedo estar perfectamente iluminado a las 3 de la mañana, ¿vale? Antes no era posible. O si era posible, tenía que hacer un esfuerzo específico para ello, ¿vale? No era de forma natural, no se prestaba a ello, ¿vale? Más que en determinadas condiciones, igual cuando era luna llena o bien con una vela en determinadas circunstancias, ¿vale? Pero tenía que ser como algo dedicado a, ¿vale? Si te fijas, siempre que hablamos, lo que se ha interrumpido es el proceso de la oscuridad, es el proceso de la noche, es el proceso donde yo no tengo la capacidad de modificar lo que está ocurriendo de forma orgánica, ¿vale? No qué depende de mí. Porque esto, me escuchaba hace pocos días, de que mucha gente se despierta entre las 3:30, 4:30 de la madrugada. Uh-huh. Y eso significaba algo, ¿no? Sí, una posición de los planetas, eso es, una alineación. Momento, ¿no? Ese momento, nosotros fijamos en el movimiento solar, ¿no? El momento en el que el sol está más debajo de la Tierra donde uno se encuentra es sobre esa hora, sobre las 3 de la mañana, ¿vale? Alrededor de las 3 de la mañana el sol es donde más abajo se encuentra. Digamos que si el mediodía es donde más arriba se encuentra, donde más tiene presencia lo solar, en donde más oscuridad habría, por así decirlo, sí, es en eso. Entonces, ¿qué miedo a la oscuridad? O sea, eso que nos está diciendo, que lo que tenemos que transitar es por el miedo. El miedo nos paraliza. Sí. El miedo nos está limitando y de alguna forma la vida nos está llevando a que vayamos afrontando los miedos que tenemos. Porque lo que sí sabemos por la cantidad de personas que han atravesado el miedo es que detrás del atravesar el miedo hay felicidad, hay alegría, hay plenitud. Detrás del miedo, ¿no? Exactamente. Como detrás de la información que las personas generalmente ven en televisión, detrás hay algo. Hay algo, ¿eh? Hay miedo. Esa información que se nos da habitualmente cada día, al mediodía, sí, a la noche, cada vez que la gente escucha eso informativo, sí, hay detrás una intención seguramente. Sí, y eso muestra el miedo que tienen la élite o los poderosos a lo que está pasando, ¿vale? Eso no hay que traducirlo como algo, como que son perversos, sino que nos está mostrando, aunque no nos demos cuenta, su propio miedo, sus propias dificultades, que algo se les está yendo de las manos y que no pueden controlar la situación. Uh-huh. Y cuando alguien tiene miedo no consiste en golpearle, sino acompañarle en el proceso para que pueda atravesar ese miedo con amor. Vale. Qué bonito. Y cuando hablamos, de verdad, me dejas a mí colocado, que un día te lo dije, pero... Es que es que no sé si es verdad o no, eso no podemos hacerlo de una manera tan categórica, de pensar que estas reflexiones pueden servir a alguien o no, o pueden servirle, sí, tal vez, no lo sé. Pero en esta exposición que haces de lo que es la naturaleza y no desde la razón del hombre, es impresionante, ¿no? Yo me quedo así, ¿somos? Batidifuso. Es que es lo que somos, impresionantes. Sí, es lo que somos, es lo que es real nuestro. Bueno, esperemos, estaremos atentos a qué cambios podrán producirse en los próximos días, meses. Iremos conversando contigo y nos irás explicando todo ese estudio que haces tan intenso. Y sé que te dedicas muchas horas y espero que ilumine a muchas personas que puedan encontrar una reflexión que les ayude a salir de esa circunstancia en la que se encuentra y que ante hechos, ante situaciones que pueden ser problemas o tal vez circunstancias a resolver, cambia mucho la cosa, ¿eh? Entre dejarme vencer por un problema y decir que ese problema es una circunstancia que debo de resolver. Eso me parece a mí impresionante, esa reflexión que en un momento dado escuché y que en definitiva nos ayuda muchas veces a ver las cosas de otro modo. Sí. Sí. Pues detrás de cada problema hay un regalo. ¿Hay un qué? Hay un regalo. Hay un regalo. ¡Wow, qué guapo! Oye, pues esto me va a servir porque dentro del espacio de conversación detrás de ti viene un psicólogo y vamos a hablar de estas cosas porque él también descubre tantas cosas en sus pacientes que aquí lo estaremos compartiendo dentro de un ratito y nos servirá como entrada a esa conversación. Gerardo, te agradezco mucho que nos acompañes. Un placer, Alex, un placer. Muchos abrazos para

a la atención, a la salud, a la educación y a otros empleos que afirmen la vida. Bien, pues esta organización sin ánimo de lucro americana dirigió, como digo, esta carta a Biden, en donde simplemente la idea central era que, basándose únicamente en razones de justicia climática, el gobierno de los Estados Unidos debería usar todo su poder para garantizar que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania se lleven a cabo rápidamente. Y así la asociación detalló una serie de efectos dañinos que la guerra ha tenido en todo el planeta, nada más que contabilizando sus primeros 14 meses. Por supuesto, entre estos desastres climáticos estaba el sabotaje que los Estados Unidos hicieron de los oleoductos rusos de Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que, según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, puede haber causado la mayor fuga de agua jamás vista y la emisión de metano, el potente gas de efecto invernadero, que puede atrapar 87 veces más calor que el dióxido de carbono en sus primeras dos décadas en la atmósfera. En el día a día, la guerra está contribuyendo a más emisiones de combustibles fósiles, en la medida en que cientos de miles de soldados con sus municiones y las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares hacen millones de viajes por Ucrania. El conflicto bélico también ha tenido un impacto considerable en la salud pública, ya que las comunidades se enfrentan a los efectos duraderos de la guerra, incluso después de que los soldados se retiren de sus ciudades y pueblos. Como dice el informe, como la lucha se ha prolongado tanto tiempo sin un final a la vista, Ucrania se prepara para una mayor perturbación de los ecosistemas locales, incendios forestales, árboles ennegrecidos, contaminación del aire, fugas de aguas residuales, contaminación química de los ríos y de las aguas subterráneas. Si algún líder de una nación, dice también esa carta, ese informe, se tomara remotamente en serio la protección de la santidad de la vida, presionaría por un alto al fuego y usaría su influencia para establecer conversaciones de paz. En la carta, un famoso experto holandés, Leonard de Kier, que está especializado en la contabilidad de carbono, que está preparando un informe sobre el impacto climático de la guerra, que presentará en junio, dijo al periódico Time en febrero que la huella de carbono del conflicto en su primer año fue de aproximadamente 155 millones de toneladas métricas, que sería algo así como el equivalente a la producción anual de los Países Bajos, debido pues a las explosiones, reconstrucción de edificios, transporte, incendios forestales y otros factores. La carta que Código Rosa envía al presidente también señala que las sanciones occidentales sobre el petróleo ruso han llevado a Estados Unidos a aumentar sus exportaciones de energía a Europa, duplicando las exportaciones de gas natural licuado, enviando 1,75 millones de barriles de petróleo crudo a través del Océano Atlántico a diario. Y Código Rosa informó que cuando los organizadores entregaron la carta a las oficinas del Congreso, se encontraron con miembros del personal del Capitolio que decían que no estaban al tanto, que no conocían las consecuencias ambientales mortales del militarismo y de la guerra activa. termina diciendo esta carta: seguiremos luchando, organizando, interrumpiendo hasta que no solo se establezca la conexión, sino que se tomen medidas para salvar a las personas y al planeta. La guerra ya no puede ser una opción política para las naciones. Si algún líder de una nación se tomara remotamente en serio la protección de la santidad de la vida, presionaría por un alto al fuego y usaría su influencia para establecer conversaciones de paz. Quedao loco, tú te has quedado. Tú te has quedado, te has quedado, te has quedado. Tú te has quedado loco, tú te has quedado. Tú te has quedado como yo te has quedado. Fui perdiendo los miedos, excepto a las alturas. Quiero tocar el cielo mediante la escritura. No cuento con los dedos, me cuento las arrugas. No tengo ni idea. Le temo a la locura. La vida tiene tropezones y todo no se mastica. Anestesiado en el sofá con pastillitas chicas. Dándole al piste a mis palomas. Pita, pita, pita. Y no son palomas, solo sombras las que me visitan. Ay, taratarita. El cable pelado se le ve en la carita. Como se le dice a un loco que lo es, para que acepte la cita. Lo bien que sienta cuando se vomita, el azufre interior que te irrita. Solo soy un hombre bueno que sufre por el demonio interior que me grita. Dame un respiro y un vaso de agüita. Dame un mensaje, una seña bendita. Dame otro rayo. Bueno, un vaso de agüita, este ratito va bien. Sobre todo a quien les habla, porque de tanto hablar pues la garganta va pidiendo agüita, agüita. Y vamos a hablar de lo que aquí estaba narrando en la canción, que la ha escogido nuestro siguiente invitado, Ismael Martín. Buenos días. Buenos días, Alex, ¿qué tal? Que es psicólogo, ¿eh? ¿Y eso por qué la canción? Bueno, la canción, el nombre es Pastillita Chica, y habla un poco de, en concreto, de el cantante Saturnino, de SFDK. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ah, vale, ahora sí, estoy escuchando, disculpa. Sí. Pues esta canción la elijo porque se llama Pastillitas Chicas y el grupo se llama SFDK, un grupo que yo admiro mucho. Y este cantante en concreto pasó por una época dura, según nos cuenta, en la cual se le recomiendan pastillitas. La pastillita psiquiátrica. Claro, sí. claro. Y en esta narra metafóricamente mucho los síntomas de la ansiedad y hace referencia, bueno, a las voces que te hablan de vez en cuando estás mal y te dicen cosas que no quieres escuchar. ¿Y te hablan voces? Bueno, te hablan voces, te habla realmente las voces, eres un poco tú, ¿no? Eres tú. Sí, en este o lo caso, que tú quieres escuchar, ¿no? Claro, o lo que te dice tu estado de ánimo en ese momento, que no hagas o que hagas pero es contrario a lo que debes hacer. Y me ha parecido un buen momento para ponerla aquí en Antena. Sí. Lo que ven son palomitas, no son palomitas, no son... Claro, habla de... Bueno, dice... Como que le pide arpiste, que le pide pita, claro. Sí. Eso es como... Bueno, o sea, las voces que le hablan, que le dicen cosas, y también hace referencia como muchas veces a los síntomas de la ansiedad propios, que vomita, y él hace el símil con que te deja un resto de azufre, ¿no? Muchas veces la ansiedad a muchas personas le provoca algo muy desagradable, que es arcada, incluso llegan a vomitar, sí, a causa de la ansiedad. Entonces ahí pues metafóricamente lo cuenta las vivencias que él ha tenido referente al sufrimiento que ha tenido por ansiedad. Ahí tengo una... Te voy a hacer alguna pregunta que me cierta duda, ¿no? ¿El sufrimiento qué es? Bueno, sufrimiento, dependiendo de cómo se quiera entender, si lo decimos en términos de desórdenes mentales, quizás, digamos, una serie de sintomatología, ¿no? Que en un primer momento puede resultar desagradable para la persona que la experimenta. Eso, y luego, pues digamos, eso sería un sufrimiento, digamos, más fisiológico, y luego nos encontraríamos con un sufrimiento más psicológico, que diríamos que pues sería lo que hace referencia, ¿no?, a las voces estas que escuchamos, a la rumia, a la preocupación constante, al no validarnos. ¿Porque un dolor qué es? Bueno, dolor, el dolor puede ser tanto igualmente, tanto físico como psicológico, claro que sí, y está muy ligado al sufrimiento, digamos que son dos palabras diferentes para interpretar los mismos síntomas. ¿Cuándo se produce el sufrimiento? ¿Cuando no aceptas un dolor? Es difícil la pregunta. Al final es una reacción a algo, podríamos decir, el sufrimiento. Uh-huh. Cuando no se acepta el dolor, bueno, igualmente, aunque lo aceptes, el sufrimiento te va a llevar a sufrir. Quizás si lo aceptas, como tú bien dices, puede que te atenúe los síntomas del sufrimiento. A eso quería. Vale, me alegro que lo digas tú. Bien. Claro, es sostener de que cuando uno pasa una situación inesperada y te golpea, te duele. Claro. Y pasas el duelo, pasas el dolor. La intensidad del dolor o la profundidad del dolor o del duelo, ¿de quién depende? La profundidad y la intensidad del duelo depende depende del estímulo que hemos tenido, dependiendo de lo amenazante que haya sido para nosotros, de lo estresor que haya sido nosotros. Y luego también depende un poco de nuestra habilidad, de nuestros recursos, de nuestra gestión emocional que hagamos. Eso es. ¿De acuerdo? En un momento dado nos podemos situar, por ejemplo, en un polo, nos podemos ver nosotros en un lugar y enfrente podemos ver una situación amenazante, ¿de acuerdo? O una situación, vamos a llamarlo una situación, y eso lo vamos a interpretar de una manera, dependiendo de las gafas, como ya comenté en la anterior vez que vino, dependiendo de las gafas que nos pongamos, lo vamos a interpretar quizás esa situación como... Qué bonito eso, ¿eh? Como una amenaza, como un reto, claro. ¿Vale? Y eso va a depender mucho de la interpretación que hagamos de nuestros recursos que tengamos en ese momento. Porque estábamos hablando antes con un astrólogo y nos decía que el amor nos ayudaría mucho, el amor. Uh-huh. Claro, pero ¿cómo podemos definir el amor? Es muy romántico eso, ¿eh? No del romanticismo, vale. No del amor y atracción de una persona, ¿no? Sino cómo lo que yo hago, sí, lo que yo enfrento, cómo me encuentro, cómo acepto a las personas, sí, como son. Es un gesto de amor. Vale, sí, vamos, si lo hablamos no, en... No digo yo, no sé, igual estoy equivocado. Bueno, eso corresponde mucho a la literatura y el amor, digamos, si podemos también llamarlo la pasión con lo que hagamos las cosas, quizás. Si... Y la pasión es otra cosa, creo yo, ¿no? Vale, pues... Es una intensidad de amor, ¿no? Vale. Al final, el amor, como yo lo entiendo, en términos... Profesionales. ¿No? En términos profesionales o en términos psicológicos, si nos vamos... Lo podemos interpretar como, bueno, como la manera de que una persona tiene de interpretar también un poco las cosas y la intención que le ponga también a ello. Ya. No te estoy haciendo cosas difíciles, preguntando cosas difíciles, ¿no? No te preocupes, puede disparar. No es disparar. Bueno, quiero decirte que sigue. Sí. Porque realmente la conversación de esta mañana queríamos más o menos conducirla a esos mitos que del psicólogo, ¿no? Uh-huh. Yo le hacía una pregunta el otro día. Oye, ¿los que van al psicólogo están locos? Por supuesto que no. Habría que decir que es lo que está loco, ¿no? Entonces, claro. Primero, claro. Y en mi particular opinión, y mucho menos, al psicólogo se puede ir desde que tú consideres, por ejemplo, que tengas un problema de autoestima y eso te lleve a no poder enfrentarte bien a una situación diaria en tu vida a día, a un desorden mental, a que no sepas también muchas veces cómo afrontar una situación estresante o que una situación aparentemente que no debería ser tan estresante para que te provoque esos síntomas, pues te está provocando unos síntomas exagerados. Entonces, por cualquiera de estos motivos, puedes ir al psicólogo. Ya. Porque tú decías una falta de autoestima. ¿Nos han explicado qué es la estima? ¿Para tener una autoestima? La autoestima realmente es que es un compendio de cosas, un saco, digamos, muchas veces en el que metemos muchas cosas y depende mucho de la evaluación que tengamos de nosotros mismos, depende de la evaluación que creamos que las personas tienen de nosotros. Muchas veces más que una causa, una consecuencia, digamos, y es en base a, pues digamos, los refuerzos y los castigos que has tenido en base a comportarte de una manera, eso se ha reforzado, se ha castigado de alguna manera y eso ha fortalecido o ha menguado tu autoestima. Porque cuando yo tengo un problema y no sé cómo resolverlo, ¿es recomendable el psicólogo? Dependiendo del problema que sea, pero... No, económico no, eso voy, claro, al banco. ahí no te puedo ayudar. Es, ¿eh?, difícil ir al banco ahora también, porque, claro, está complicada la cosa, ¿no? Pero sí, si nos vemos atrancados en un problema, quizás, que creemos que no sabemos cómo afrontarlo y que no tenemos las herramientas, como he dicho antes, si vemos una situación que al fin y al cabo que es amenazante y nosotros no estamos viendo, que no tenemos los recursos, o que quizás los tenemos, pero lo desconocemos, porque muchas veces cuando hay personas que vienen a mi consulta, vienen creyendo que no tienen una serie de herramientas, y les digo... me estás demostrando que si las tienes, lo único que no sabes que las tienes o sabes que puedes utilizarlas. Claro. Pero si lo pensamos, estás viendo que esto ya lo has resuelto anteriormente de una manera. Así que muchas veces o se tienen o no se sabe que se tienen. ¿Qué hay detrás del miedo? Porque muchas veces el miedo nos atenaza. ¿Qué hay detrás de un miedo? Pues mira, el miedo, cuando siempre en las primeras sesiones, y esto intento llevármelo también a lo largo de la terapia, siempre digamos que entro siempre mucho en lo que es la psicoeducación, para que la persona sepa lo que le está pasando, porque si no comprendemos lo que nos pasa, algo tan básico como es el miedo, pues al final no nos va a llevar a que sepamos lo que es el origen de nuestros problemas. El miedo es realmente algo... No tanto como una emoción, pero bueno, es algo básico de la naturaleza humana, que nosotros, muy adaptativo, que a día de hoy, pues nos ha llevado, desde hace 200.000 años que estaba el Homo sapiens, pues hasta el día de hoy, nos ha llevado a que nos regule la supervivencia. Y si estamos aquí a día de hoy, es gracias al miedo. Aquí también algo interesante que mucha gente elogiamos mucho nuestro cerebro, ¿no? Pero tenemos que también tener en cuenta que nuestro cerebro se creó hace 200.000 años y no ha evolucionado, pero sí ha evolucionado la vida. Entonces, las situaciones que anteriormente, hace 200.000, 100.000, 50.000 años, nuestro cuerpo reaccionaba con miedo, eso llevaba un desencadenante fisiológico que era muy desagradable, porque a ti te tienes que preparar para huir. Si a ti te persigue un lobo, te persigue un oso, tú tienes que tener miedo y huir. Ahora mismo, Seguro que corro. Claro, claro. Entonces, ahora mismo, digamos que la reacción fisiológica es la misma, pero lo que nos hace... Diferente es la situación a la que nos estamos enfrentando. Y es curioso cómo una situación que puede ser quizá una pérdida de empleo o cualquier tipo de situación que nos podemos encontrar cotidianamente, eso da miedo. Nuestro cuerpo reaccione como hace 100.000 años. Entonces, ahí es donde tenemos que intentar ver cómo podemos hacer para que la persona no se sienta tan amenazada y pueda ver el miedo con naturalidad, porque ahí es donde me llevo la pregunta que me ha hecho, que veamos el miedo con algo como natural, pero que también, digamos, esta situación no hace que si nos activen los sistemas de alarma que teníamos hace 50.000 años cuando nos persigue un lobo, pues ahora tenemos que ver y decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tienes las herramientas para sobrellevar esta ansiedad, para solventar el problema? Sí, pues vamos a llevarlo. Y vamos a descubrir la herramienta, ¿eh? Vamos a descubrir la herramienta. Sí. ¿Qué hacemos cuando toca el claxon indebidamente? Cuando tocan el claxon indebidamente, pues no animar y seguir tocándolo nosotros. Sí, porque eso debe ser una impaciencia que tiene el hombre. Ve, la no aceptación. Se ve que los coches hay algún problema de circulación y tienen prisa, ¿no? La no aceptación. Si están, no se puede circular, si toco el claxon, ¿de qué sirve, no? Ahí hay un amigo, una vez me dijo, que es curioso, me dijo, si quieres conocer a una persona, obsérvalo cómo conduce, cómo trata a un camarero. y es un poco cierto, bueno, ¿eh? Qué bueno. Y es un poco cierto. Sí. Pues también, no sé si entra en toda la psicología, ¿no? Pero sí. Te he escuchado algo interesantísimo que decía, si quieres conocer a tu mujer, divórciate, ¿no? Sí. Si quieres conocer a tus amigos, entra en la cárcel. Ajá. Si quieres conocer a tus hijos, envejece. Vale. Y si quieres conocer a tus hermanos, recibe una herencia. Claro. Eso me pareció una definición de la vida muy, muy extraordinaria, ¿no? Sí, a ver, ahí lo que te está diciendo es a ver qué persona hay cuando dentro tú tengas, claro, cuando tú pases por un mal momento. Por un problema. Por un problema. Y a ver cómo, y quién está y también cómo reaccionan a ese problema en el que tú estás implicado. Yo creo que eso sería la metáfora a la que quiere llegar esta persona. Claro, seguramente. Y además que nos sorprendemos nosotros mismos de nuestras reacciones en alguna ocasión, ¿no? Claro, cuando dejamos muchas veces que se apoderen de nosotros las emociones y no dejamos la parte racional del cerebro actuar, lo más probable es que muchas veces no conozcamos nuestra reacción, porque aquí tenemos, digamos, la parte primitiva del cerebro, que viene siendo un poco la que compartimos con todos los animales, ¿no? Un poco la amígdala cerebral, ¿no? En donde se recluyen las emociones, que muchas veces secuestra al cerebro. Se apodera del córtex prefrontal, que es donde tenemos aquí la capacidad de voluntad, de razonamiento, y estas emociones bloquean esa parte, y es lo que explico antes, en una señal de huida es muy adaptativo, que cuando tú tienes miedo, cuando si una persona te atraca y tienes que correr, no vas a pensar, lo que primero te dice tu cuerpo es que salgas corriendo. Cuando ante una situación de estas que descontrolamos, pasa lo mismo, las emociones se apoderan de nuestro cerebro y muchas veces decimos, ¿cómo he reaccionado? Que ni yo esperaba reaccionar así, que ni yo me conozco muchas veces. Pues viene de eso, de dejar que la sintomatología fisiológica domine el estado mental. He escuchado el otro día que en la amígdala, no es que está aquí en la boca, sino que está dentro del cerebro, la estimulaba la corteza cingulada. Y yo me sorprendió, ¿no? Sí. Fíjate que cómo el cerebro, la estructura del cerebral, está con cada una de sus funciones, ¿no? Claro. Porque es como es desde la parte consciente o inconsciente, ahí aparece la corteza cingulada, que es la que dice, oye, va por aquí los tiros, van por allá, ¿no? Impresionante. Ahí entra dentro más dentro de la neuropsicología, en la cual yo no soy especialista, así que yo bien, pero yo siempre, como digamos, intento un poquito saber un poco de todo, te voy a responder humildemente. Pero al final el cerebro está interconectado por ambas partes y casi todo pasa por una parte o por otra. Y claro, al final es emitir información de una zona a otra para poder orquestar todo lo que trata todo el sistema de tu cuerpo. Entonces, cada parte, no te sabré decir que dentro del cerebro qué parte es la más importante de, pero al creo final que todo, ¿no? Pero al final todo va en armonía, y todo va en armonía y es lo interesante y lo bonito todo esto. Sí, porque me sorprende la armonía del cuerpo cuando estamos durmiendo. Nadie piensa cómo va, si va a funcionar el corazón, si va a funcionar el riñón, si va a funcionar el pulmón. No pensamos en eso, nos dormimos tan tranquilamente. Y el cuerpo en ese equilibrio tan maravilloso que es, funciona perfectamente, ¿no? Así es. Eso es lo que llamamos la homeostasis, ¿no? Que el cuerpo se regula solo en base a sus necesidades y cuando falta de un lado te lo pone de otro. Claro, sí. Qué maravilla. ¿Cuándo podemos ir al psicólogo o cuándo podemos ir al psiquiatra o cuándo podemos visitar a un psicoanalista? Vale. Bueno, aquí hay que diferenciar varias cosas y separar el grano de la paja, claro, porque aquí hay que ir punto por punto. Vamos a ver. Bien, aquí hay que entender lo que es la psicología, ¿vale? Y aquí, o el psicólogo. Y al final la psicología, digamos que es la ciencia que estudia los procesos mentales del comportamiento, ¿vale? Teniendo eso claro. Luego, nosotros no somos psiquiatras, nosotros nos recetamos por lo cual. Un psiquiatra es un médico que se ha especializado en psiquiatría y también pues entiende la mente, ¿vale? Su funcionamiento y se encarga también de administrar lo que se conoce como la medicación antidepresiva, ansiedad, medicación psicótica, etcétera. Luego, en el otro polo, podemos situar lo que serían, digamos, la pseudociencia o pseudoterapia o no, ahora lo podemos ver también un poco, pero al final, si me preguntas por el psicoanálisis, lo que hay detrás del psicoanálisis no es un psicólogo, ¿vale? Al final, para que sea un psicólogo en este país, necesitas estudiar la carrera de psicología y luego estudiar un máster de 2 años, que es de trastornos generales, de psicología general sanitaria, para que tú puedas practicar la terapia. ¿Cuál es el problema? Que la palabra psicoterapia no está regulada en España, sí lo que es el psicólogo, pero psicoterapia puede ser cualquiera. Si tú quieres estudiar un curso de coaching o de gestal o de cualquier tipo de terapia, pues no hace falta que sea psicólogo. Entonces, ahí ya hay un poco de... Yo respeto todas las terapias y todas las corrientes, pero sí que es verdad que las personas que acuden a terapia deben saber bien a dónde están yendo, qué hay detrás del sillón donde tú te estás sentando, qué es lo que tienes enfrente, que si hay un psicólogo ni un psicólogo, qué estudios tienes, porque bajo un gestalista o un psicoanálisis realmente no sabemos qué estudios tiene, ni si tiene, digamos, por ejemplo, que un seguro de responsabilidad civil en el cual si tú te sientes dañado en algún momento, puedas ir a reclamar, o un colegio de psicólogos como tenemos nosotros en nuestro caso que nos respalde. Eso, ellos no están colegiados, ¿no? No, el psicoanálisis, aquí en España al menos, no sé si puede que exista un psicólogo. Bueno, sí, seguro. Lo que sí existe una asociación de psicoanalistas, pero realmente, pero esto no está indicado para temas de la salud, es lo que el Ministerio de Salud no lo recoge. Entonces, la diferencia, si quieres podemos detallar un poco el psicoanálisis, que al final lo que históricamente, pues esto fue un señor que se llama Freud, austriaco, neurólogo, y bueno, le siguió Jung. Exactamente, Carl Jung era un discípulo suyo, pero se separa y es un poco disidente, ¿vale? En el primer caso, lo que aporta el psicoanálisis en un primer momento es que relaciona los trastornos de la infancia con lo que te puede desembocar eso en un trastorno en la adultez. sí, cierto es que si tienes en una etapa de la infancia un trastorno, evidentemente, si no se resuelve, te va a influir. Pero no es eso, la premisa no es esa. Freud lo que te propone es que eso es debido a unos impulsos sexuales que como no están resueltos en la infancia, pues se te van a ver luego reflejados en la edad adulta. De ahí, no sé si te suena lo del complejo de Edipo, sí, que viene del mito, de Edipo, en el cual se supone que Mito mata a su padre para esposarse con su madre. Sí. Bien. Entonces, tiene carencia de la ciencia propiamente dicha. No tiene, de hecho, los estudios lo que nos dicen es que si el psicoanálisis, por ejemplo, cualquiera de estas psicoterapias se compara con un efecto placebo, no aporta más beneficios. Cada uno es acorde, yo estoy a favor, sino que respeto la voluntad de cada uno y lo que quiera, a donde quiera ir. Pero hay que tener en cuenta lo que es un psicólogo y lo que no es un psicólogo. Si quieres ir a que te haga un test de eneagrama o te gustaría que te echen las cartas, pues lo respeto, pero eso no tiene aval de la ciencia. ¿El eneagrama tiene que ver con las cartas, no? No, el eneagrama, yo pongo el ejemplo, digamos, porque ambos... Son nueve puntos, ¿no? Sí, el eneagrama, bueno, viene de su propio nombre de griego, nueve líneas, eso es una circunferencia, dentro de ella... Hay una estrella de nueve puntas, en cada una de las nueve puntas pues lo que te dice es que tienes un patrón de personalidad, competido, no me sé todos los y luego cada uno tiene una influencia, uh-huh. Y al final eso te predice, te dice cómo es tu comportamiento. Esto, para que veamos de dónde viene el eneagrama, esto es de un señor que es armenio de principios del siglo XX, que él, según él, lo que nos cuenta es que se encontró una serie de textos en Armenia de 2.500 años de antigüedad en el cual viene esto recogido. Y luego cuando la ciencia investiga, no encuentra ningún texto de este tipo. Ese hombre era un gurú, un chamán, un misticista. Este señor en concreto, el primero hace el postulado, luego sí que hay otras personas de Sudamérica en el cual sigue investigando, pero el primero, digamos, donde situamos el origen de quien sitúa en Occidente esto, es un señor que es armenio de cuando el imperio prorruso y demás. La ciencia no nos dice que eso tenga esa actitud. Al final, ajá, lo que nos debe decir la ciencia es que lo que yo hago aquí con una serie de... yo hago un experimento, hago una teoría, pues esa teoría debe funcionar lo mismo. Con el mismo método que yo he utilizado, debe funcionar en otra parte del mundo si tú lo realizas con el mismo tipo de población. Y eso no pasa en esta ciencia. Esta ciencia arroja resultados muy dispares, incluso lo que te he comentado. Hay veces que cuando comparamos una de estas teorías, una de estas vertientes con el placebo, no arrojan resultados muy dispares. Al final el placebo parece que funciona igual que una de estas metodologías. Estamos confundidos los ciudadanos a veces en estas cosas. Nos confunden, estamos confundidos. ¿Qué sí, ocurre? Sí, claro, porque realmente no se aborda la psicología tampoco en la escuela y tenemos que tener en cuenta que la psicología como ciencia es muy nueva. Llevada, al final se está investigando desde los 50. De laboratorio antes, en Alemania, por ejemplo, a todo el mundo le va a sonar los famosos perros de Pavlov, los orígenes, digamos, más o menos de laboratorio de ciencia, ¿no? El condicionamiento clásico, luego llega Skinner con el condicionamiento operante, ¿no? Viendo los refuerzos, los castigos, también un experimento muy famoso de las jaulas de los gatos. Bueno, ahí empieza a desarrollarse con el conductismo, lo que viene siendo la psicología. Luego llega el cognitivismo, más tarde, a partir de los 50, 60... Y luego ya, a partir de los 80-90, llega a fusionarse el cognitivismo con el conductismo y lo que ahora mismo las vertientes con más aval científico son las teorías cognitivo-conductuales, ¿de acuerdo? Esas son las que aportan, digamos, que yo lo que replico, lo que yo aplico en consulta, se está aplicando en Massachusetts, se está aplicando en Alemania y está arrojando los mismos resultados si utilizamos el mismo método. ¿Cómo se llama ese método? Cognitivo-conductual, ¿vale? Basamos, pues, digamos, el patrón. No pensé que recibía otro nombre, como lo has dicho antes, pensé que tenía otro nombre más. No, las teorías cognitivo-conductuales, sí. ¿Vale? Y eso es lo que damos fuerza al comportamiento de las personas, que al final, si cuando una persona lleva comportándose con un patrón repetido, se supone que ese comportamiento viene en serie a una serie de refuerzos que ha recibido la persona, o una serie de castigos, y su conducta la ha llevado al sitio donde está hoy, ¿vale? Y cambiando una serie de hábitos en su vida, Por llamarlo así, ¿vale? De una manera, a grosso modo, de explicarlo. Sí, sí, me podría detener muchísimo. No. Pero al final, esto, pues, este patrón de hábitos le va a llevar a tener una serie de desórdenes mentales en su vida. Y luego también a nivel de cognitivo, el poder que tienen los pensamientos sobre nosotros, sobre las emociones, realmente. Eso es tremendo, ¿no? Sí. Porque los pensamientos no los podemos evitar. Vienen de forma fortuita. Bueno, a ver. ¿Se pueden conducir, a lo mejor? Se pueden conducir. Hay muchas veces que los pacientes, la sintomatología que presentan muchas veces cuando vienen a consulta es que no puedo controlar mis pensamientos. Claro. Y eso realmente lo primero que tenemos que hacer entender es que sí se pueden controlar los pensamientos. Y como tú bien habías dicho antes, el cerebro te regula, el cuerpo te regula. Lo que pasa es que el problema viene cuando creemos que no podemos regular los pensamientos, que ya nos obsesionamos con los pensamientos, y eso ya entra algo más complejo que se llama como metacognitivo, ¿vale? Eso ya también... Palabra mayor, ¿no? Palabra claro, mayor, claro, sí. Claro. Habría que entender lo que es la cognición, lo que son los pensamientos, y luego la capacidad que tú tienes de pensar sobre tus pensamientos, que eso es lo que es la metacognición. Y ahí, si atajamos la metacognición, digamos que ahora también es un poco... digamos, la vertiente de dentro del cognitivo conductual, el pensamiento metacognitivo es, digamos, ahora mismo lo que está en boga y lo que está desarrollando también más avance científico en el nivel de psicología, ¿de acuerdo? Porque esto lo que nos dice es que hay unas... que en lugar de tratar los trastornos, digamos, de manera muy esquemática, de manera muy psiquiátrica, porque en la psicología lo que un poco de lo que ha pecado quizás es de seguirse mucho por el enfoque médico y de tratar solo síntomas. Y al final lo que nos está descubriendo es que cuando damos un alto a una persona porque se le palian los síntomas, resulta que esa persona al cabo de 10 años vuelve a psicólogo o vuelve a otro psicólogo. O si una persona que va a 4 psicólogos le diagnostican de 4 maneras diferentes. Entonces, lo que estamos atendiendo ahora en que quizás de hacer un tanto diagnóstico, hacer un enfoque más transdiagnóstico. Ver lo que hay debajo de esta capa de las personas, causa, ¿no? Claro, ver la causa primigenia y de ahí poder decir por qué esa ansiedad un día se transforma en una fobia, en otra una ansiedad generalizada y en otro un trastorno de conducta alimentaria. Y esto entronca con que para llegar a esa capa tenemos que quizás irnos a la metacognición, que es la capa, digamos, un poco de la facultad que tú tienes de pensar sobre tus pensamientos. Uf, buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo. Sí. Mira, fíjate que se nos ha ido el tiempo volando. A mí se me ha pasado volando, Mael, no sé. A mí también, Alex. Increíble. ¿Hemos estado a gusto? Hemos estado a gusto. Ha sido mucha la sensación. Así que te agradezco mucho que hayas venido esta mañana. Sí. Y creo que tenemos que seguir conversando porque sí, claro. Esto es apasionante. Cuando quieras, por aquí me tienes. Y Mael Martín, muchas gracias. Nada, a ti, Alex. Gracias, amigo. Dylan y Masters of War, Maestros de la Guerra. Esta quizás sea la canción de protesta para poner fin a todas las canciones protesta. Dylan expresó la preocupación de una generación cuando escribió esta letra contra la guerra. Con Vietnam furioso y el reclutamiento forzando a los jóvenes americanos a luchar en una guerra que no entendían. La letra captura perfectamente toda su rabia, el miedo y la repugnancia. Ha habido numerosas canciones haciendo referencia a este tema, pero esta de Dylan es otro cantar, y nunca mejor dicho. El estar cantada en primera persona desde el punto de vista de un hombre joven que no quiere ser obligado a alistarse en el ejército, hace la canción aún más personal. La melodía aquí es muy simple y, sin embargo, esta canción ha sido interpretada por muchísimos artistas. Todo gracias a esa letra increíblemente poderosa. También decir que incluye algunas grabaciones con las voces de Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta y Gandhi, Bob Dylan y Maestros de la Guerra. You build a dead plane. You build a dead plane. You build the bombs. You hide behind walls. You hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. You'd have never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand. You hide from my eyes and you